Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Buenas tardes, amigos. Hoy martes 4 de abril, ¿no, don Damián? Bueno, amigos, bienvenidos a Club 60, otro programa más de todos los martes a partir de las 16 horas en punto. Estamos acá firme como rulo estatua con el señor Damián Spadea en la operación técnica puesta en el aire y quien les habla, Adrián Pontari, en la conducción y en la producción de este maravilloso programa. No tengo abuela, así que me lo digo yo y me lo dice usted también, ¿no? Por supuesto, don Damián. Bien, estamos contentos con estar con ustedes compartiendo toda la música de los 60, 70 y 80, y ahí paramos, para compartir, como les decíamos, algunos recuerdos de lo que teníamos cuando había tranquilidad, cuando podías caminar por la calle. Lo sigo cada día, cuando aparecen las noticias por televisión, sigo añorando esas tardes, noches, madrugadas, caminando por ahí sin ningún tipo de problemas. Y esa música me retrotrae justamente a esa maravillosa época. Tenía lo suyo también, pero la seguridad era una cosa que estaba... Digamos que si uno la buscaba nada más, si no, podía transcurrir uno todo su camino sin ningún tipo de problema. Y así tantas otras cosas, ¿no es cierto? Acercarse a un policía significaba seguridad, tranquilidad, y hoy no sabemos, ¿no? Pero no tiene la culpa no todos los agentes, no toda la policía. Así que, queridos amigos, recordamos también los buenos momentos vividos también, más allá de los que también no son tan gratos. Pero la verdad, tenemos ganas de pasar música, mucha música, pocas palabras. Así que vamos a empezar con la música como corresponde y vamos a terminar con música también. Hay un señor, un director de orquesta, gran músico de jazz, también un gran compositor. Y también fue, yo le reconozco el mérito más que ya de dirigir una orquesta, de que fue el mentor de los Beatles cuando todavía los Beatles eran de Savage, los salvajes Beatles, y recién los Beatles terminaron después siendo ellos los solistas, pero él fue el mentor de su primera grabación allá en Hamburgo con el señor Tony Sheridan, que fue quien los contrató. El señor Tony Sheridan tenía un grupo, lo prescindió de ellos y contrató justamente a los Beatles para que hiciera el soporte de la música de su programa que tenía cotidianamente, hacía un show en esos boliches, en esos lugares ahí en Hamburgo, muy buscado, muy, muy importante. Así que era el Tony Sheridan que cantaba y tocaba el piano y el grupo de los Beatles. Así que justamente con él, y él también ayudó. Y en su momento era Tony Sheridan, siempre lo cuento esto, porque siempre hay un nuevo integrante acá del grupo de Club 60, a un oyente, y entonces le comentamos estas cosas. Somos reiterativos, pero en realidad es para tenerlos a veces al día de esas cosas. Tony Sheridan era y cantaba con los Beatles, decía en sus temas y en sus presentaciones, Tony Sheridan and the Savage Beatles, por ejemplo. Pero terminamos después de su estadía en Hamburgo siendo The Beatles con la colaboración y la invitación del señor Tony Sheridan justamente a grabar algunos temas. que justamente vamos a escuchar el sonido de la música de los Beatles, pero cantando y tocando el piano, el señor Tony Sheridan. Lo vamos a hacer en algún momento, no sé si traje en este momento alguno de los Beatles de esa época, pero creo que no, que hay un par de temas de los Beatles. Me tengo que fijar ahora en el listado que armé para venir acá a la FM Box 102.9, que tenemos que mencionarlo, si no, ¿de dónde habla este tipo? Así que justamente para que no se olviden, esta es la onda FM Box 102.9 MHz del indicador de la radio. Si hay radio, si no hay, lo podés escuchar por el celular, por Play Store, por Spotify. Es decir, donde se te ocurre, también en Facebook tenés tu lugar, en Google también, buscalo y lo tenés. FM Box 102.9 de Quilmes, y tenés el programa, no solo el programa este, tenés toda la programación de esta linda y buena radioemisora desde Quilmes, ¿eh? Desde Quilmes para todo el mundo. Así que basta de cháchara, vos me estás confundiendo, Damián, hablándome tanto y yo no quiero hablar, ¿me entendés? Así que a alguien le tenemos que echar la culpa, amigo. Bien. Vamos con Berkenfer, que ese es el nombre de ese señor director de orquesta, y un conocido tema versionado por muchas, orquestas y también solistas. Lo vamos a traer porque hay una señora, Ann Murray, que lo ha hecho maravillosamente bien. Pero vamos a arrancar primero el programa con Berkenfer y Snowbird, ese pájaro de la nieve. Es el tema. Obviamente, por la Vox. Muy bien, amigos, seguimos en la música. Lindo tema, ¿eh? Bueno, el grupo Applejacks y Tell Me When. So tell Radio Box, comunicate. WhatsApp 11-6400-7047. Bueno, mira, ahora vamos a poner música como para mover. Dicen los médicos que moverse es el mejor ejercicio. Vos podés practicar el baile mientras vas escuchando la música. Podés ir moviendo, balanceándote, moviendo la cintura, todo el físico. Nosotros a nuestra edad no podemos andar saltando, haciendo barras, subiendo escaleras ni nada por el estilo como hacíamos de pibe, subiendo la tribuna cuando entrenábamos para hacer deporte. Ahora la tenemos que hacer piola, moverse como para mantener el equilibrio, estar de alguna manera normalizar también hasta inclusive la presión arterial. Hay muchos que padecemos presión arterial, por supuesto hay que controlarla, hay que tenerla bien controladita. Yo la verdad de libro la tengo, pero el tema es que, por ejemplo, la presión, la capacidad pulmonar para respirar, despejar las vías respiratorias, los músculos en general, no perder la plasticidad para caminar. Porque veo que mucha gente mayor camina bastante dura y es porque se queda quieta, sentadita, y no es lo mejor. Bailá con la escoba, con tu novio, tu marido, con un amigo, con quien sea. Movete, y si no, movete sola, quien te cuide, es un buen ejercicio. Así que hagámoslo, que es una parte también de nosotros mantenernos bien, bajar un poco las malas ondas, y que siempre surgen, porque siempre hay cosas que a uno le pegan mal, noticias, detalles, ¿no? Por ejemplo, como la inflación, pero eso es otra cosa, son pavadas, no hay ningún problema. Total nunca la vamos a llegar, así que no hay ningún problema. Cuando el problema no se puede solucionar, dejó de ser un problema, dicen los filósofos. Pero hay que verlo eso. Bueno, señores, a moverse, Beatles y el tema, tranquilo, Boys, es un tema muy piola. Pero para empezar a moverse, lo podéis hacer. Ya sale Boys, Beatles, aquí en la FM Box 102.9. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. El inagotable Bobby McFerrin y Don't Worry, Be Happy. No te preocupes, sé feliz. No es fácil, pero inténtalo. Mm-hmm.

Sí, señor, cantante, músico, pianista francés, también actor, Gilbert Montagné, comenzó allá por 1969, todavía sigue activo, y varios éxitos coronan su carrera. Uno de ellos es justamente el que vamos a escuchar en este momento, Just for Tonight. Solo por esta noche. WhatsApp 11 6400 7047. Muy bien. El señor Humperdinck, Engelbert Humperdinck. Mejor, empezamos de vuelta. Engelbert Humperdinck. Y El amor es todo. Es una linda versión también del señor Engelbert. Somos amigos, así que le digo Engel. Bueno, lo escuchamos, chicos. Yesterday, I knew the games to play. I thought I knew the way. Life was meant to be. And now foolish games are through. Now at last I have found just what makes this whole world turn around. Love. Obviamente, por la Vox. El señor Fred Bongusto, un italiano compositor, actor, ha escrito música para más de 20 películas. También, este es un tema de él, no es un capricho de agosto, capricho de verano, porque en Italia agosto está a pleno verano, entonces es un capricho de las vacaciones de verano. Una cosa así, como que si fue una aventura del mes de agosto, que es el época más agosto-septiembre, son los meses más cálidos de allá de Europa. Vamos a escucharlo, es un buen tema, en italiano, por supuesto. Non è un capriccio d'agosto. Ci incontreremo ancora, io e te, su quella spiaggia vuota, abitata dalla luna, e dove noi non ci siamo mai sfiorati. fatto a stare là con te, in tutto quel silenzio, senza darti neanche un bacio, e chi lo sa, è da allora che ci penso. Ci incontreremo ancora, amore mio, ma dove dico io? Immagina che scena, noi due con quella luna. Ci incontreremo ancora, amore mio, e quanto è vero Dio, se chiude gli occhi il mare, ti ruberò l'amore. Rimaniamo vicini così, fino all'alba, e ti dimostro che questo non è un capriccio d'agosto. Dico io, tu immagina che scena, noi due con quella luna. Ci incontreremo ancora, amore mio, e quanto è vero Dio, se chiude gli occhi il mare, però l'amore. Ci incontreremo ancora, io e te, su quella spiaggia vuota. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Bien, nos vamos a los 60 y con el grupo Blue Diamonds y Mr. Sandman, muy conocido en ese momento, ¿eh? Estaba en plena auge. Mr. Sandman, bring me a dream, make her the cutest that I've ever seen. Two lips like roses and clover, then tell her that her lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone, don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam, Mr. Sandman, bring me a dream. Pom pom pom pom pom pom. Versace cinnamon. Someone to hold would be so peachy before we too old. Please turn on your magic beam, Mr. Sandman, bring us a dream. Mr. Sandman, bring me a dream. Make her the cutest that I ever seen. Give her the word that I am a rover. Then tell her that her lonesome nights are over. Sandman, someone to hold would be so peachy before you're too old. Please turn on your magic beam, Mr. Sandman, bring us. Muy bien, con esta hermosa música, Mr. Sandman, te recordamos que hay un grupo de amigos que formaron una empresita que está llamada Vixen Calcos, que se dedica justamente a darte el servicio de todo lo que sea publicidad masiva, como por ejemplo calcomanías, stickers, esmerilados en los negocios, también ploteos, obviamente, impresión tridimensional, llaveros, banners, lonas impresas, gorras y remeras haciendo publicidad de tu club, podés hacer tu propia y personal remera con el gorro, con el nombre de tus productos, del club, de lo que vos quieras. Vixen Calcos te asesora gratuitamente, te dice cómo podés invertir mejor el dinero que vos dispongas o a darte un presupuesto acorde a lo que necesitas, y podés consultar y llamar a un representante al 11 35 56 40 57. Como siempre repetimos, para los que se olvidaron la lapicera en algún lado o no escribe, que es la eterna maldición, ¿no? 11 35 56 47 40, 57, ¿sí? También tenés Instagram con Vixen Calcos, donde podés observar todos los trabajos, casi todos, no todos, algunos de los trabajos, ejemplos distintos de lo que te pueden dar y ofrecer, entre tantas otras cosas. Así que no dejes de consultar, porque podés salir muy bien, gratamente sorprendido, porque tanto el presupuesto como el asesoramiento es gratuito, así que después precios muy competitivos, por eso mismo también te ofrecen eso de manera gratuita. Generalmente aceptan porque es precios no acordes a este momento que estamos viviendo de locura, sino es que gente de trabajo y trabajan muy bien para conservar y más, aumentar su clientela. Así que amigos, Vixen Calcos te está esperando. Seguimos con la música, queridos amigos. Seguimos con la música, don Damián. ¿Sí? Ahí tiene. ¡Qué temazo! No me digas, sí. David Soul, ¿se acuerda? Starkey Hutch, el rubio. Sí, señor. David Soul y Silver Lady, dama de plata. Club 60. Tired of drifting, searching, shifting from town. Every time I slip and slide a little further down, I can't blame you if you won't take me back. After everything I put you through, but honey, you're my last hope, and who else can I turn to? Come

to be sad thinking of you. Some mothers I've seen might never be mean, might never be cross, or try to be boss, but they wouldn't do. For nobody else give me a thrill. With all your faults, I love you still. It had to be you, the wonderful you. It had to be you. It had to be you, wonderful you. It had to be you. It had to be you, wonderful you. It had to be you. Club 60, obviamente, por la Vox. Bart Pajarac, un compositor, cantante y músico, por supuesto, completito el señor. Any day now, cada día ahora. Any day now, I will hear you say goodbye, my love, and you. Conducción y producción, Adrián Pontari. Johnny Rivers, ¿y a dónde han ido todas las flores? Si te gusta la música, llámanos al 11-6400-7047. Si no te gusta, también decís, no, me gusta la música. 11-6400-7047. Y puedes pedir también, ya que está de paso, si querés pedir algún tema, un intérprete o un ritmo de esos años, de esas décadas, con mucho gusto. Sí, te tomamos el pedido y te lo traigo el próximo martes, porque obviamente acá no puedo cargar con toda la discoteca, como decíamos antes. Pero sí, con mucho gusto, trataremos de, por supuesto, de complacer los pedidos de ustedes, como normalmente lo estamos haciendo. Bueno, vamos a disfrutar a Johnny Rivers. ¿Dónde se han ido todas las flores? Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? A long, long time ago. Where have all the flowers gone? Young girls pick them, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the young girls gone? Long time passing. Where have all the young girls gone? Long time ago. Where have all the young girls gone? Taking husbands, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the young men gone? Long time passing. Where have all the young men gone? A long, long time ago. Club 60, obviamente, por la Vox. Uno de los clásicos, sí, señor, de Hollies y Long Cool Woman. Vestido negro, bueno, te pone el título largo, pero generalmente Long Cool Woman de Hollies. Mira, escuchalo, qué bueno que está. Yeah. Club 60. Mirá lo que viene ahora, Tony Orlando y su grupo Down y He Don't Love You. WhatsApp 11-6-4-7-0-47. Y sí, no le podemos dar. Estaban rengo los Beatles, así que Beatles, Deal There Was You. Vaya a saber qué quiso decir. Es muy grave lo que dijo. Vamos a escuchar mejor a los Beatles. Thank you. en la web www.fmradiobox.com. Sí, Ken, no puede estar tampoco ausente de los amigos del cuarteto, uno de los más grandes también estadounidense, y ahí estamos escuchando a John Fogerty. Creedence, dame una razón. Radiobox en la web www.fmradiobox.com. Barton Cummings, nada menos que un, bueno, es músico, compositor canadiense. Y lo importante de este tipo, uno es muy conocido porque fue el cantante y tecladista original de Who. Bueno, él fue el cantante original y el tecladista. Bueno, arrancó allá por 1964 y todavía sigue cantando y haciendo música. Y vamos a escucharlo en uno de sus temas, Invisible, es el título. You felt it in a heartbeat, you heard it in a sermon, you felt it at the racetrack, you saw it in the church going people, you heard it on the radio. Iron curtain, you felt it in a royal flush. You even had the damnedest dreams about it. Hey, I thought that stuff was invisible. And I said, hey, I thought that stuff was invisible. And I don't know if it's really true. How I know what I'm feeling. I got nothing to compare it to, but this I know I need healing. Yes, I need healing. Yes, I need healing. Read it in the Bible, you saw it in a storybook. Remember from the kindergarten, you had it in your first crush. You had it with your lost love, you had it when your heart broke. You saw it in a baby's smile, you saw it in your mother crying silver teardrops. Hey, hey, thought that stuff was invisible. I said, hey, hey, I thought that stuff was invisible. And I don't know if it's really true. How I know what I'm feeling. I got nothing to compare it to, but this I know I need healing. Yes, I need healing. Yes, I need healing. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Ah, esto es buenísimo, estos tipos, hermanos Chase y Dave. Ah, mirá, te digo, son espectaculares estos tipos, porque realmente se divertían, bueno, atacando esto. Fue un dúo de pop rock británico también. Sus temas fueron los primeros puestos en el Reino Unido, ocuparon los primeros puestos siempre, desde 1972 hasta el 2018, por ahí estuvieron, con ese conjunto, hacían un humor, un poco de todo. Uno tocaba la batería y el otro tocaba el piano. Jason Dave y Lonnie D. He rode the war bass cannonball and he sounded the old John B. He brought them Yankee folk songs to the likes of you and me. And every song he ever sung sent shivers down my spine. 50 miles on the Cumberland Gap and the old Rock Island line. Midnight special railroad bill and I love that gambling man. Big Columbia River and the Big Red. Chords just like Lonnie D. I'd stand in front of the mirror, put on the gramophone, strum that old guitar and wear my fingers to the bone. Now all the kids went skiffle mad when he first came around. Guitar sold by the millions, cause skiffle was the sound. They've got a lot to thank him for, ask anyone today. They'll tell you Lonnie Donegan was the one who played. Lost on a Henry Jack and Diamond. les queremos recordar, amigos, que si tenés, por ejemplo, una profesión, un producto, una empresa o una organización o un negocio cualunque que necesita publicitar al público en general, en lugares como, por ejemplo, algún producto para motos o para auto, en las carreras de moto, en las carreras de auto, en los deportes en general, que vos tengas algún producto deportivo o algo que sea aplicable a ese deporte y vos querés recordar, vender o promocionar, tenés Vixen, Vixen Calcos. Es una empresa que te puede hacer calcomanías, stickers, esmerilados, ploteos, impresión 3D, llaveros, banners, lonas impresas. Te recuerdo, por ejemplo, yo he visto cómo quedan las heladeras que se quedaron aburridos de verlas siempre blancas o de colores deprimentes y darle un color, darle como un forrado, se plotea de manera que quedan realmente muy alegres con una o muy distinguidas también, por supuesto, con una terminación única que queda preciosa y alegra y deja de ser una aburrida heladera para ser un elemento que aumenta la decoración e inclusive alegra el ambiente. Te recuerdo que Vixen Calcos también te puede hacer las remeras o los gorros afines a lo que vos querés vender, promocionar o hacer conocer, o tenés ganas de divertirte, que tu grupo tenga una remera con una leyenda en especial, en particular, lo mismo así con tu gorra de primera calidad, todas las impresiones, todo asegurado y garantizado. También colocan, por supuesto, a domicilio, tema de heladeras o el tema de los esmerilados que van en los vidrios de los negocios o los cartelitos o lo que sea. También ellos instalan a domicilio, va con todo completo, ¿eh? Así que para ello podés consultar al 11 35 56 40 57. Reiteramos, 11 35 56 40 57. Ahí también tenés en Instagram Vixen Calcos, donde tenés la posibilidad de observar algunos de los trabajos que han realizado, que también te puede dar por ahí una idea que la podés mejorar o querés algo parecido pero distinto. También te lo hacen, te ofrecen ideas, te dan precios, presupuestos y asesoramiento sin cargo. Después todo lo demás corre por cuenta tuya. Así que te recordamos, Vixen Calcos, 11 35 56 40 57. Te esperan a cualquier momento, podés dejar el mensaje y se contactan contigo. Seguimos entonces en Club 60, en la FM Box 102.9. con buena música y, claro, uno de los clásicos, que no va a estar Elvis con nosotros, sí señor, Preciso de tu Amor, un clásico también, con Elvis Presley aquí en Club 60. Oh, oh, I love you so, oh, oh, I can't let you go. Stay, pow, pow. Don't run away, I need you. 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Contando, aprendiendo a contar, es Sam de Sam y dos faraones y sus faraones. Un tema que realmente le hizo saltar a la fama y durante mucho tiempo ocuparon los primeros puestos de la Billboard, no solo en Estados Unidos, sino también en muchos países europeos y también latinoamericanos. Sam de Sam de Faraones y Bully Bully, ¿se acuerdan? Sí, ¿quién no lo bailó? ¿Quién no lo escuchó? Vamos a escucharlo, da. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Y sí, sí señor, allá por el 61 arranca en California un grupo que justamente marcaba el estilo de vida que había en las costas del Pacífico allá en California con el deporte, la práctica del surf. Beach Boys, sí, los chicos de la playa. Salen allá por 1961-62. Y bueno, sus armonías vocales reflejaban esa cultura que había en el sur de California. Vamos a disfrutar de ellos. Get Ya Back. Stop. No matter what he ever do for you. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Ah, recordemos los 60, sí señor, cuando bailábamos tanto esos temitas, así que cortitos pero muy lindos, muy divertidos. En este caso el señor Jimmy Gilmer y Choza de Azúcar, ¿se acuerdan? Qué lindo tema, yo lo recuerdo, 16, 17 años, volver a vivir, ahí va. There's a crazy little shack beyond the tracks, and everybody calls it the Sugar Shack. Well, it's just a coffee house and it's made out of wood. Espresso coffee tastes mighty good. That's not the reason why I've gotta get back up to that Sugar Shack. Whoa, baby, do that Sugar Shack. There's a cute little girlie, she's a working there. A black leotard's and her feet are bare. I'm gonna drink a little coffee, spend a little cash, make that girl love me when I put on some trash. You can understand why I've gotta get back up to that Sugar Shack. Whoa, baby, to that Sugar Shack. And now that Sugar Shack queen is married to me, yeah. We just sit around and dream of those old memories. Ah, but one of these days I'm gonna lay down tracks in the direction of that Sugar Shack. Just me and her, yes, we're gonna go back up to that Sugar Shack. Whoa, oh, to that Sugar Shack. Yeah, honey, to our Sugar Shack. Yeah, yeah, yeah, our Sugar Shack. Whoa, baby. Club 60. Piano. El loco del piano tiene que estar presente y uno de los grandes también pioneros del rock and roll, como no, Jerry Lee Lewis, un loco lindo, y la casa de las luces azules. Vamos a escuchar un poquito del viejo rock and roll. He never seen such a sight. They're hanging it in at the house, house of blue lights. Riots, riots, broilers, a Louisiana barbecue beef, cut the tree to the tree. Woo! Then they playing it 88 feet. You never seen such a sight down at the house of blue lights. Get it. Brother. Right. My name is Jerry Lee Lewis, and I'm a birdie Louisiana. I'm a mean mother humper on a distant Vienna. Do it, matter of fact, I'm gonna make you shake it. I'll make you do it. Do it, do it until you break. It's called the Lewis Boogie. Lewis Way. They're getting out of sight. The house, the house, the house, the house of blue lights. They're a fry, a broiler, Louisiana barbecue to beef. But the tree to the tree. Yeah. It's when they give you that 88 feet. Son, you never seen such a sight. It's a house, a house, a house of blue lights. Yeah. Make all that boogie woogie. I'm a telling you, Brian. Club 60. Todos los martes de 16 a 18 horas. Ajá, siempre me apuro. Y con los. Siempre sí, con los deseos de buena vida. queridos amigos, les deseamos, tanto Damián como quien les habla, de acá de Club 60 de la FM Box 102.9. Los esperamos el próximo martes, también con la buena música de los 60, 70 y 80. Quedan invitados, va a ser un gusto compartir con ustedes lo que les vamos a traer. Les voy a traer una buena colección también bien actualizada de esa época. Así que amigos, les deseamos buena vida durante toda esta semana hasta que nos vemos y revivamos otra vez los buenos deseos para la otra semana. Quiere decir que los esperamos el próximo martes aquí en la FM Box 102.9, el próximo martes a la hora de siempre, a las 16 horas, aquí. Gracias Damián, como siempre los saludamos, don Damián Espadea, siempre me está saludando ahí a la fan que se queda esperando, le hicieron una camiseta y todo para saludar a la gente y él no quiere saber nada, no quiere bajar, y bueno, las chicas están desesperadas, pero bueno, no quiere, la ligo yo siempre, ¿vio? Así que, pero no, él es fiel a sus votos de castidad y entonces está acá. Bien, amigos, será hasta el próximo martes. Pavadas aparte, la vamos a seguir diciendo el próximo martes. Gracias por estar ahí. Don't try to fake romance. It's the good life to be free and explore the unknown. Like the heartaches when you learn you must face them alone. Please remember, I still want you. And in case you wonder why, well, just wake up, kiss the good life goodbye. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari.